Me Me gustaría gustaría apuntarme a la participar. Ah, biblioteca, sí. porque hay mucho por leer y se puede aprender muchas cosas. Sara, vamos a apuntarnos a flamenco. Vale, que esto sea ¿Ahora? algo para Claro. sentir. ¿Qué te parece? Vamos a apuntar a flamenco. ¿Sabes el horario? No. ¿Y qué crees que nos enseñarán en el flamenco? O bailar y cantar. ¿Y qué más actividades hay aquí? Porque no sé si quiero flamenco o Tocar la caja, la guitarra. ¿Y qué crees que me pega a mí a que me apunte? Bailar. ¿Bailar? Pues a mí me gusta más el cante. Tú cantas. ¿Tú me vas a enseñar? Es Juanma. ¿El Juanma? Juanma, ¿tú me quieres enseñar el cante? Pero el Eso no se cante se enseña. nace, ¿no, Se maestra? nace, pero y entonces aquí si vengo y me apunto, ¿qué hago? Pues aquí vendrán a ayudarte a respirar, yo qué sé, A llevar depende, compás. a llevar compás, a, yo qué sé, 20.000 cosas, que yo Claro, sepa. ¿y quién da clase aquí? ¿Tú lo sabes? O oh, hay diferentes. ¿Sí? Para la guitarra está ahí. El Emilio El dice, el Caracafé. Caracafé. Para bailar a la toromba. ¿Quién más? Para cantar. Para tocar a la caja al doctor Kelly. Y ya está, y yo no me acuerdo Para nada. cantar, ¿quién era que tú estabas? Yo qué sé quién era. Antes era el Pechuguita, pero ya no sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!